Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar hoy nuestra lectura meditada del Sermón de la Montaña. Vamos a comenzar, pues, a pedirle a Jesús, que está aquí presente, ¿verdad? Yo me lo imagino sentado en la montaña, en alguna roca. Dice que la muchedumbre vino alrededor y los discípulos se le acercaron. Y nosotros nos hemos acercado a Él. Vamos a pedirle que nos hable, que nos explique sus palabras, que nos dé su Espíritu Santo para comprenderlas. Oh Señor, Tú que hablaste a la muchedumbre y nos sigues hablando por las Sagradas Escrituras, dinos hoy el sermón que dijiste aquella vez a nosotros, explícanos Tu palabra, el mensaje que nos traes del Padre. Tú que viviste como Hijo y nos quieres enseñar y ser nuestro Maestro, para ser también nosotros hijos del Padre, para gloria del Padre. Venimos confiados a Ti, Señor, sabiendo que Tú viniste para enseñar y estás deseoso de enseñarnos. Te abrimos nuestro corazón, nuestra inteligencia. Nos inclinamos sobre Tu palabra y confiamos en que Tú nos la explicarás. En el Sermón de la Montaña estamos viéndote vivir como Hijo y enseñándonos a vivir como hijos. Sí, Jesús, queremos vivir como hijos del Padre Celestial, tener un corazón de hijos, una conciencia de hijos, una vida de hijos, poder orar con el Padre Nuestro desde el deseo de nuestro corazón, como Tú lo oraste, Padre santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, el reino de los hijos. Que reine en nosotros el amor de hijos al Padre y el amor Tuyo, Padre. Hágase Tu voluntad, porque ese fue el deseo de Tu Hijo Jesús, cumplir Tu voluntad. Porque Él consideró hermanos, hermanas y madre a los que hacían la voluntad de mi Padre. Que se haga Tu voluntad, que la podamos hacer, Padre, para ser hermanos de Jesús, hijos Tuyos. Cumplir Tu voluntad gozosamente, dándote gloria. Que venga a nosotros el reino de los hijos. Danos hoy el pan de cada día. Oh Padre, ponemos en Ti nuestra seguridad en estos momentos inseguros, en que además los hombres quieren hacernos más inseguros con un discurso amenazador, en que tantos de Tus hijos están asustados. Nos ponemos nuevamente nuestra seguridad en Ti, oh Padre, porque Tú sabes que necesitamos todas esas cosas, y Tú que te cuidas de las aves y de los lirios del campo, te cuidas más de Tus hijos. Danos un corazón seguro en Ti. Perdona nuestras ofensas y enséñanos a perdonar, a no guardar rencor con nuestros hermanos, a amarlos porque son hijos Tuyos y Tú los amas, quieres que seas glorificado en ellos. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Estamos en medio de tentaciones, en un mundo en que Tú no reinas, que no reconoce el reinado de Tu Hijo, y que hace de todos los pecados un espectáculo disfrutable. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del malo, del príncipe de este mundo, porque él está detrás de todo ese pecado organizado que quiere apartar a los hombres de Ti, a los que Tú creaste para hijos, quiere convertirlos en enemigos Tuyos, oh Padre. Confiamos en Ti como confió Jesús. Habíamos llegado explicando que toda esta parte contiene una serie de ejemplos en que Jesús dice cómo los hijos tienen que superar la justicia de los escribas y de los fariseos, viviendo una justicia de hijos. Y esto no era una abolición de la ley, sino exceder la ley llevándola a su cumplimiento, a su perfección. Él había dicho: no penséis que he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su perfección. Y la perfección es la perfección del Padre, que vamos a encontrar en el versículo 48. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Cumpliendo, siendo perfectos como nuestro Padre celestial, cumplimos perfectamente su voluntad. Y esa es la perfección de la ley. Porque la ley era una manifestación imperfecta de la voluntad del Padre. Ahora la voluntad del Padre se nos manifiesta perfectamente en Jesús y se hace posible que también nosotros cumplamos perfectamente su voluntad. Y Jesús ha ido diciéndonos: habéis oído que se dijo, no matéis, yo os digo, no insultéis, no hiráis el vínculo con las personas, no destruyáis el vínculo con las personas, porque la plenitud de la vida consiste en los vínculos son santos. Tú eres, tienes un vínculo filial con el Padre, Él tiene un vínculo paterno con los demás y por lo tanto tú tienes un vínculo fraterno con todos. Y esos vínculos son la vida. El que rompe esos vínculos mata. Después había dicho, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Yo digo, todo el que mira a una mujer deseándola comete adulterio. Aquí también la conducta del hijo excede lo que la ley manda, la pureza del corazón, la pureza interior, y no hacer lo que al padre le ofende. Y si bien aquí se le prescribe explícitamente al varón y se le prohíbe al varón desear a la mujer, la consecuencia de esto es también que una hija de Dios, como no quiere que el padre sea ofendido por ninguno de sus hijos, tampoco pone en ocasión de ofender al padre a ninguno, y por eso es pudorosa. El pudor de la hija de Dios viene de acá, que no quiere que ningún hijo de Dios lo ofenda deseándola. De modo que aunque está explícitamente mandado lo relativo al hijo varón, de aquí se deduce lo que debe ser la conducta de la hija mujer. Y ayer hablábamos del velo, ¿verdad? Cómo el velo ayuda a la hija a ponerse solamente delante de la mirada del padre, en privado. Porque ahora, como desapareció de la iglesia en público, si uno se pone el velo, al contrario, atrae todas las miradas. En vez de defenderlo, de saberse. Después el adulterio, lo habíamos explicado, la veracidad, la palabra de los hijos que nos juran, no son vengativos ni rencorosos, y culmina esta conducta, estas obras de los hijos de Dios, culmina con el amor a los enemigos. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo? Pues bien, yo os digo, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persigan. Ya Jesús había anunciado en el 5, 11 y 12, felices seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Jesús era muy consciente de que a sus discípulos los iban a perseguir. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Bueno, precisamente en esa situación de persecución es donde mejor brilla la filialidad de los hijos y donde mejor brilla la misericordia del Padre. Así como brilló en la cruz de Jesús y en el perdón que Jesús concedió desde la cruz, que intercedió, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Así también continuamente en las historias de los mártires leemos que tenían un corazón así y que lo hacían así, que morían bendiciendo, por ejemplo. Y esto dice en el versículo 45, amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Yo les decía ayer que eso en griego se podría traducir para que seáis hechos hijos, o para que seáis, para que nazcáis como hijos, seáis hechos hijos del Padre, de vuestro Padre Celestial. Y ahora viene ese que el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y pecadores. Y recuerdan que yo les había explicado que esto se refería, en primer lugar, a la alianza de Noé, donde Dios colgó su arco en el cielo, ¿verdad?, el arco de la ira, y dijo: nunca más castigaré a la humanidad con desastres, destruyendo a los pecadores, haré salir mi sol y caer la lluvia sobre buenos y malos. Y el signo del sol y la lluvia es el arco iris. Pero al mismo tiempo, el sol y la lluvia representan al Mesías, son símbolo del Mesías. En la liturgia de Navidad cantamos que lluevan los cielos al Mesías. Y en el Benedictus se habla del sol de justicia, el sol que nace de lo alto. Así que el Padre no solamente envía el sol y la lluvia sobre los campos de buenos y malvados y de todos los países, sino que también envía a su Hijo, sol de justicia y lluvia de gracia, sobre todos también. Está llamando a todos, es el tiempo de la misericordia. Es el buen pastor que sale a buscar las ovejas perdidas. Es el médico que ha venido para los pecadores y no para los que no tienen necesidad, para los que están enfermos. Es el misericordioso. Y Jesús sigue después: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Todo el mundo quiere al que lo quiere. ¿Dónde está la diferencia? Nuestra justicia tiene que exceder no solo a lo de los escribas y fariseos, sino también a lo de los publicanos y los pecadores. Eso lo hacen hasta los mafiosos. Entonces, ¿dónde va a estar tu diferencia? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, a los hermanos en la fe, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles, que saludan a sus hermanos? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Estas son, por lo tanto, las pautas del obrar cristiano. Habíamos comenzado a verlas ya en el versículo 16. Brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí ya se habla de las obras de los hijos. Y se dice que los hijos deben obrar no para su gloria ni delante de los hombres, sino para la gloria del Padre. Después se sigue hablando de cómo debe ser el obrar de los hijos, que debe exceder su justicia a los de escribas y de los fariseos. Y después vienen esos siete yo os digo, en el versículo 20, os digo que si vuestra justicia no es mayor. Y después esos siete, habéis oído, pero yo os digo, habéis oído, pero yo os digo. Se va construyendo toda esta sección sobre esa palabra de Jesús. Habéis oído, pero yo os digo. Y siempre pidiendo algo más. No basta con lo que habéis oído, es necesario que hagáis lo que yo os digo. Habéis oído de Moisés, de la ley, en la antigua ley. Ahora yo os digo, esta es el Hijo el que os lo está diciendo. Si queréis ser hijos, tenéis que obrar como yo os digo. Después de habernos hablado del obrar cristiano, es como si Jesús se metiera adentro de la conciencia del Hijo, de un Hijo de Dios. Para obrar así, es necesario que tú vivas de cara al Padre y que todo lo hagas de cara al Padre. Que Él sea, digamos, como tu interlocutor principal. El tú principal. Todos tenemos un tú principal en nuestra vida, parece. Nos ponemos a vivir de cara a alguien. Tenemos la sociabilidad adentro. Nadie puede estar absolutamente solo. Por lo menos vive de cara a sí mismo. También es una posibilidad, vivir de cara a sí mismo. Pero yo puedo vivir de cara a alguien cuya opinión me importa, el esposo, la esposa, un amigo, un grupo de amigos, una barra. El hijo, una conciencia de hijo, se caracteriza porque vive de cara al Padre. Es decir, vivir de cara al Padre es saber que Él me mira siempre y que siempre lo encuentro, que está allí, que me está mirando. Muchas veces uno peca porque se olvida de que lo están mirando, que el Padre lo está mirando, precisamente porque está de espaldas al Padre. Imitar su perfección, si yo lo veo y lo miro, entonces lo tengo en cuenta, lo conozco, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, que te estén mirando siempre como yo, dice Jesús. Su perfección, imitar su perfección, esperando su aprobación, temiendo ofenderlo, sin buscar gloria de los hombres ni temer su juicio. Esto es un poquito el resumen que a mí se me ocurrió hacer de lo que vamos a encontrar ahora en el texto. Podría hacerse otro resumen, porque hay muchas otras cosas más en el texto. El texto siempre tiene, como decían los rabinos, cada texto bíblico tiene 70 caras. Tiene una plenitud de sentido. Uno le parece que ya lo comprendió, lo vuelve a leer y comprende más. Y siempre tiene rincones donde Dios le sale a uno de sorpresa y le dice cosas nuevas. La Escritura es maravillosa. Vamos a ver entonces cómo comienza el capítulo 6, el versículo 1. Jesús de entrada ya nos dice: cuidad, guardaos de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ya habíamos visto antes que les decía que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos practicaban su justicia muchas veces para ser vistos. Recuerdan ustedes muchos pasajes del Evangelio en que Jesús precisamente le reprocha eso. Se visten con amplios mantos y vestiduras, con flecos, se pasean por las plazas, quieren buscar los primeros puestos en las sinagogas, buscan el prestigio y se pelean por los primeros puestos en los banquetes, andan buscando el honor, el ser tenidos en mucho. Son puntillosos en eso, suspicaces. Bueno, esa no es la conducta que Jesús quiere para sus discípulos, y nos dice: de ninguna manera por ese camino llegan a hijos de Dios. ¿Por qué? Porque yo fui por otro camino. Volvamos a mirar por un momento a nuestro Señor Jesús, que es Dios, que ha venido a sentarse en una roca en la montaña, sin almohadones, sin grabadores, porque quería que nuestro corazón fuera el grabador, que sus palabras nos quedaran grabadas en el corazón. Y por lo visto se han ido grabando durante 2000 años en muchos corazones para que nos lleguen a nosotros hasta ahora. A veces las palabras que los oradores dejan dichas en los grabadores parecen muy seguras, pero caen en el olvido. Uno se encuentra un cajón con casetes, ¿verdad?, viejos y olvidados, que apenas sabe lo que tienen, y de repente no se vuelven a escuchar. La palabra de Jesús, que no quedó grabada en ningún grabador, quedó en el corazón de sus fieles y hasta hoy día. Pero es Dios el que está sentado en esa roca. Y es Dios el que me viene a hablar con un lenguaje tan sencillo. Y me viene a decir cosas que parecen tan sencillas que en medio de los discursos pagados de sí mismo, presuntuosos y técnicos de hoy en día, parece hasta menospreciable. A veces yo oigo hablar el lenguaje que hablan en pedagogía actualmente y en ciencias de la educación, y es algo que no entiende nadie. Y parece que cuanto más incomprensible y críptico es, más prestigio tienen los que lo hablan, que ellos son los que lo entienden. Y entonces se crea una especie de tecnocracia que, asegurada por ese idioma arcano de una tribu exquisita, que es la única que entiende ese lenguaje abstruso. Jesús nos habla con una sencillez. Dios baja, no a los parlamentos ni a los palacios, viene a la montaña y se sienta sobre una roca, y todo el que pasa por ahí y dice que venía curando enfermos, y viene toda la gente que ha sido curada o que aspira a ser curado, para nosotros vino, y hablarnos a la parte más sencilla de nuestro corazón. ¿Y qué nos dice? Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No vivas para ser visto por los hombres. Ay, corazón mío, aprende esta lección, grábatela bien. Jesús, grábala en mi corazón. Y cuando me venga la tentación de obrar para que los otros me vean, pásame la grabación de nuevo. Recuérdame tu palabra. Y ahora vienen entonces la limosna hecha de cara al Padre y en el secreto, la oración en el secreto y el ayuno en el secreto. Por tanto, versículo 2, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles. Hacen algo y le ponen la etiqueta de la institución que lo hizo, para que se sepa bien. Esto lo hicimos nosotros, para ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Es decir, que si quiero encontrarme con la mirada del Padre y vivir bajo su mirada, tengo que ir a lo secreto de mi corazón. Allí donde nadie más ve, ahí veo al Padre y soy visto por Él. Es como un lugar de encuentro con el Padre, donde si quiero ser hijo, tengo como que bajar al encuentro con mi Padre en ese secreto donde no soy visto por nadie y tampoco veo a nadie más que a Él. No miro a nadie más de reojo. ¡Qué maravilla!, ¿no?, esta enseñanza de Jesús. Se ve que Él hacía eso, que Él seguramente lo practicaría en la soledad de Nazaret, no como un momento, sino como el lugar de la vida oculta en Dios. Jesús como que se sentía más visto por el Padre en Nazaret que en medio de las muchedumbres que lo apretujaban, mirado por todos y buscado por todos. Y de esta experiencia nos está hablando, sin duda, porque no nos inventa cosas Jesús. Jesús nos habla de lo que Él vive, de lo que Él vivió, de su experiencia de Hijo de Dios hecho hombre. Y nos habla aquí también de la paga, como que uno puede esperar recompensa de las obras. Y a veces nos pasa que nos cansamos de dar porque nos ponemos en determinado momento a decir, bueno, sí, yo siempre estoy dando, pero ¿qué recibo? Nunca me dan nada. Y uno se tiene la tentación de cansarse de dar. Es decir, que secretamente en el corazón, aun cuando yo doy una limosna a un chiquito que pasa ahí, mocosito, le doy una limosna, una monedita, espero que me diga gracias. Y a veces hasta lo corrijo. ¿Qué se dice? Gracias. Y Jesús nos dice que cuando uno hace la limosna delante de los hombres y espera la alabanza, entonces ya tuvo su paga, ya recibió la alabanza, ya está, eso es lo que buscabas, eso es lo que conseguiste. En cambio, si lo haces para tu Padre, en el secreto, Él te recompensará. Podemos preguntarnos cuáles son las recompensas que el Padre da. Podríamos pensar en lo... Esto es una pregunta que yo me hago ahora, no porque tenga una respuesta, pero es que siempre el texto, a medida que lo vamos leyendo, nos intriga con nuevas preguntas. Podemos dejar ahí flotando la pregunta, ¿cuál es la recompensa que me da el Padre? ¿Cómo es que mi Padre me recompensa? Quizás su mismo amor de Padre, quizás ese descubrir la profundidad del encuentro en el que Él se convierte para mí en el tú principal. Porque de alguna manera yo soy lo que ese tú ante el cual vivo es. Y si yo vivo ante el Padre como mi tú principal, entonces soy su hijo. Y esa es la recompensa de repente, la misma filiación. No sé, trato de responder a la pregunta que se me planteó. Son materia de meditación. ¡Qué maravilla! Jesús Ilumina nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos conteste estas preguntas que nos hacemos en tu presencia, ante la interpelación de tu palabra maravillosa. Tus palabras nos dan vida verdaderamente, oh Jesús. La oración en secreto. Hoy leíamos en el oficio de lecturas un texto de un santo padre en que habla que este es el trípode fundamental, la limosna, la oración y el ayuno, y que son necesarias las tres cosas, que no basta la oración sola si no hay ayuno y oración, que no basta el ayuno si no hay oración y limosna, y que no basta la limosna si no hay oración y ayuno. Las tres son necesarias, y como que cada una se nutre de la otra. Es necesario que yo mortifique con el ayuno el desorden de mi carne para hacerme libre para el espíritu y también para poder ahorrar para dar, que me prive para dar a otro. Es necesario que ore a mi padre, que ayude a mi hermano. La oración en secreto al padre. Vamos a leer el versículo 5. Te lo oímos decir a ti, oh Señor, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. De nuevo ese hacer la justicia ante los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga, ya tienen lo que esperaban. ¡Qué piadoso! Ya recibió la alabanza y tiene la paga de lo que esperaba. Pero ¿qué paga? ¿Qué poca paga por la oración una alabanza humana que pasa? Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, que nadie te vea, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará. Él te va a dar lo que merece tu oración. Y no porque me vaya a dar algo ajeno a su misma respuesta. Lo que merece mi oración es la respuesta. Podría haber dicho, Él te responderá. En lo secreto de tu corazón, si tú le hablas, recibirás la respuesta. Porque ¿qué es lo que merece el decirle algo a alguien? Que me responda. ¿Qué es lo que merece que yo le diga a mi padre, padre? Que él me diga, hijo. Si oro en el secreto a mi padre, empezaré a saberme hijo, y él me lo dirá en el secreto de mi corazón. Y qué felicidad saberme tu hijo, oh padre. Realmente esa es la dicha para la que tú me creaste y la que será mi dicha eterna en el cielo. Ser tu hijo, saberme tu hijo, recibir mi ser de ti, no deber mi ser a nadie, ni a mí mismo ni a nadie, sino solo a ti. Esa es la recompensa que espero de ti. Y al orar, dice, los hijos oran más con el corazón que con la boca. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Aquí Jesús nos invita a exceder a los paganos. Antes nos había invitado a exceder a los fariseos y a los escribas. Ahora a los paganos. Porque los paganos oran a sus dioses hablando mucho. Parece como que los van a convencer. Yo lo digo ahí en la parábola del perro, que no hay que hablar mucho, que Dios ya sabe cuando nos acercamos a Él lo que necesita. Y ponga la comparación del perro que se arrima a la rueda del asado. ¿No sabes lo que viene buscando? El dueño lo sabe de lejos, le tira un huesito, porque ya sabe lo que viene buscando. El perro no necesita hablar para darse a entender. Y así nosotros, ante el Padre, cuando llegamos a Él, ya sabe mi Padre lo que yo necesito. Y esto lo va a volver a repetir más adelante cuando hable de la confianza en la providencia. Vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis para comer y vestiros. De esas cosas se preocupan los paganos. Ustedes no tienen que preocuparse. Si son hijos, confían en el Padre. Versículo 8, no seáis como ellos, como los paganos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Gracias, Señor, por darnos esta seguridad, esta certeza, por revelarnos esto. ¡Qué maravilloso había sido Dios! Y no nos hubiéramos imaginado que fuera así ni nos amara de esta manera si tú no hubieras venido a decírnoslo y asegurárnoslo. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo para que nos revelara estas cosas, por haberlo hecho sentarse aquel día sobre aquella roca de la montaña y habernos dicho estas cosas que hoy, a través de 2000 años, nos llegan y nos llenan de consuelo el corazón. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por aquella subida hasta la montaña que sin duda te fatigó y por habernos dicho estas cosas que son el secreto de tu corazón de Hijo. Y viene ahora, fíjense el tesoro que viene ahora, la oración de los hijos. Expresa los deseos del Hijo, el Padre Nuestro, como el tesoro, la herencia de oración que Jesús nos da, nos enseña a orar. Los apóstoles, los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Cuando oréis, orad así. Y esto 2000 años venimos rezándolo los cristianos, y lo empezamos a rezar de chiquitos sin entenderlo, y a medida que nuestro corazón de hijo se va despertando en nuestro pecho y vamos siendo cada vez más conscientes de la filialidad y del Padre, y nuestra fe crece y nuestro amor a Él también, entonces se va transformando, baja de los labios al corazón para transformarse en deseo. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y que yo la haga también, que se haga en mí según tu palabra, María. Algo de esto se lo enseñó María, me parece, a Jesús también. Él crecía en edad, sabiduría y en gracia. Y acá está el reflejo del corazón de María también en esta oración. En ese hágase, Jesús crecía en edad, sabiduría y en gracia. Verdadero hombre. Tuvo que aprender de San José y de María un montón de cosas, también relativas a sí mismo. María le transmitió lo que el ángel le había dicho. Las mamás le cuentan a los hijos cosas acerca de su infancia, ¿verdad? De su nacimiento, del embarazo, les cuentan cosas así, ellos escuchan, porque claro, ellos no estaban ahí, pero la madre les cuenta. Y sin duda que María a Jesús le contó lo del ángel y le decía: él dijo de ti que eras hijo de Dios, que ibas a hacer esto, que ibas a ser grande. Cuando a los 12 años lo reprochan en el templo: ¿qué has hecho con nosotros? Y no sabían ustedes que tenía que estar en las cosas de mi padre, si ustedes mismos me lo dijeron. Vosotros, pues, orad así, con el deseo del corazón, ¿no? Y viene el Padre Nuestro, el que estás en los cielos. Acá está el Padre de los cielos. Jesús lo usa para distinguirlo del Padre de la tierra. Siempre es un nombre distintivo. El Padre de los cielos y el Padre de la tierra. Porque sí, debemos el ser a nuestro Padre de la Tierra de alguna manera. Le debemos también mucho bueno. Pero a veces también hemos sufrido cosas de Él o hemos heredado, como dice San Pedro, hablando de las dos paternidades: vosotros que habéis sido comprados de la conducta necia heredada de vuestros padres. Es decir, que de nuestros padres hemos recibido un montón de cosas buenas, hasta una cierta sabiduría, pero también hemos recibido los errores. Es muy común en la gente decir: yo con mis hijos no voy a cometer los errores que mis padres cometieron conmigo. Sí, vas a cometer tus propios errores y ellos harán los suyos. Entonces uno se corrige de los errores del padre, pero le transmite los propios y ellos son víctimas de mis errores. Entonces hay una conducta necia que heredamos de nuestros padres. Porque sí, son hijos de Adán y Eva, aunque estén bautizados y sean muy santos, pero siempre hay algo, ¿verdad?, que el pecado original produce en ellos o que a mí me impide recibir de ellos lo bueno. Pero entonces no bastaría haber recibido la vida del Padre de la Tierra. Necesito recibir esta vida divina del Padre de los cielos, que me da una nueva identidad, que me hace Hijo de Dios. Entonces es el Padre Y acá, al llegar a la palabra nuestro, quiero hacerles otra reflexión. Fíjese que Jesús, en el Sermón de la Montaña, no ha hablado en forma individual, tú, sino que nos ha hablado siempre en conjunto. A sus discípulos, vuestro Padre, habla ustedes, vuestro Padre. Y con esa manera de hablarnos en conjunto, como que nos ayuda a hermanarnos. De modo que de nuestra relación filial, paterna, de mi relación filial al Padre, viendo que ese Padre mío tiene otros hijos que considera suyos, voy a tener que descubrir que son mis hermanos. Y Jesús me lo descubre en las primeras palabras. Acá están las tres relaciones: la relación filial paterna y la relación fraterna, Padre nuestro. Es decir, que las dos primeras palabras del Padre nuestro ya me ponen en relación, ya me sumergen en una relación, en un nosotros de relaciones, Padre y hermanos. Me sumergen en un mar de relaciones presididas por ese Padre. Por eso es tan importante para Jesús, recuerdan, el que insulta a su hermano porque está cortando el vínculo. Recuerdan que el vínculo era la vida. La ley prohibía matar. Jesús no quiere ni que cortemos el vínculo, porque eso es separarnos de la vida, es matar de alguna manera también las relaciones. ¿Para qué quiero vivir si no tengo amores? Padre nuestro, el de los cielos, no el de la tierra. Tú eres el Padre que nos hace ser, que nos da la vida eterna. Santificado sea tu nombre, que todo el mundo te glorifique, que sea reconocido tu nombre de Padre, tu rol de Padre, que todo el mundo sea hijo tuyo y se sepa hijo tuyo. Esta es la vida eterna, dijo Jesús lleno de gozo, que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan, que te reconozcan como Padre, que sepan que tú les das la vida. Esto es la vida eterna. Y por eso, esto es ya el reino. La vida eterna comienza acá. En la medida en que vamos conociendo al Padre y amándolo, en esa misma medida comienza nuestra vida acá. Nuestra vida eterna ya empezó. La vida eterna no es algo que viene después de la muerte, es algo que empezó ya. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánoslo hoy y perdónanos nuestras... Nos enseña a vivir en el presente, eso también es importante, el Padre nuestro. Nos enseña a vivir hoy, en el hoy. Hay como una especie de amenaza, a veces, de una tentación que nos hace vivir en el pasado o que nos proyecta para pensar demasiado en el futuro y preocuparnos demasiado del futuro. La condición filial, el corazón filial, le permite a uno vivir el hoy. Hoy. Y estarse recibiendo hoy del Padre. Empezar el día pidiéndole: Padre, engéndrame hoy. No hay manera más linda de empezar el día que agradecerle al Padre que me está dando el ser y pedirle: engéndrame hoy. Dame tú el ser hoy. Porque yo no puedo ser padre de mí mismo. No me puedo dar el ser a mí mismo. Soy como un mendigo delante de ti que te tiene que pedir todo. Me puedo declarar tranquilamente, puedo declarar mi incapacidad y esperar que tú me des y me hagas capaz de lo que tú quieras que sea capaz para tu gloria. Y si tú no me quieres dar esa capacidad, entonces no me preocupa, ni me siento culpable de hacer cosas que tú no quieres que haga. Y de las que tú quieres que haga, confío en que me harás capaz, hoy. Y el futuro está en tus manos. ¡Qué paz, qué libertad tan grande da vivir el hoy de los hijos! Jesús en un momento dice, por ejemplo, Padre, ha llegado la hora. Reconoce un momento que viene, un momento de prueba. ¿Y qué diré? Pase de mí esta hora, pero si para esto he venido, que se haga tu voluntad. Este hoy, ¿no? Dánosle hoy. Es muy importante eso. Y acá se trata del pan, el pan. Todo lo que es pan para que yo necesito. Dios es nutricio desde el comienzo. No es solo el pan eucarístico, como dicen algunos, porque les parecería que, en fin, ¿no? No, no, no. Es también el pan, pan. Y el vino, vino, ¿no? Y también el pan eucarístico, por supuesto. Pero es el pan que necesitamos. Dios es nutricio. Es muy lindo ver a lo largo de la Sagrada Escritura cómo Dios se manifiesta como un Dios nutricio que tiene la alegría de dar de comer. Una alegría que se refleja mucho en la mujer. La alegría de dar de comer, de alimentar. Las mujeres a veces hasta se pasan y lo quieren hacer comer más de lo que necesitan. Sí, come, come. Mi madre era así. Siempre nos hacía comer. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a seguir con un recorrido de algunos pasajes de la Sagrada Escritura donde se ve a Dios como nutricio.